Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Arranca esta nueva cita con la actualidad local de hoy, martes 27 de agosto. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, nos ha adelantado hoy los trabajos que se están llevando a cabo en la localidad para el concierto que ofrecerá David Bisbal este sábado en esta localidad. El Ayuntamiento de Ubrique coordina un dispositivo especial con casi 200 personas y más de 1.500 aparcamientos. A raíz del concierto que Bisbal ofrecerá en Ubrique de la mano de la Fundación López Mariscal, el equipo de gobierno municipal apostó por destinar el dinero previsto en los presupuestos para eventos musicales a la adecuación de una instalación que pueda acoger al mayor número de público posible. Si hasta ahora la Plaza de Toros era el escenario con mayor capacidad, con casi 5.000 espectadores, las pistas de atletismo duplicarán desde este mismo sábado esa cifra, dando cabida a 10.000 personas. Para ello se ha colocado en el acceso principal unas puertas que superan las dimensiones exigidas por ley para la entrada de vehículos de gran envergadura y una salida de emergencia para la evacuación de personas. En este sentido se ha habilitado un nuevo acceso desde la calle. A ello se le sumará una resiembra prácticamente integral del césped cuando concluya el evento. El alcalde de Ubrique ha señalado que se trata de una oportunidad de realizar unas mejoras que ya se quedarán a futuro para otras citas que puedan contemplarse de esta magnitud. El dispositivo de seguridad es otro de los aspectos coordinados por el consistorio. El mismo arrancará en torno a las 2 de la tarde, si bien desde primera hora habrá empleados municipales, bomberos, policía local, guardia civil, protección civil, voluntarios y seguridad privada trabajando. Casi un total de 200 personas implicadas para que todo transcurra dentro de la normalidad. Así lo relataba esta mañana en los micrófonos de Radio Ubrique el alcalde Mario Casillas. Y claro, pues esa zona pues hay que adaptarla a la hora de ofrecer aparcamiento para todos los que nos visiten y para todos los ubriqueños que se desplacen en vehículo, pero también tenemos que tener claro que tiene que haber una serie de requisitos de seguridad, una serie de reuniones como estamos teniendo con los cuerpos de seguridad para que lo que es el funcionamiento tanto de entrada al concierto como posteriormente de evocación o salida del concierto pues esté plenamente coordinada y tengamos un factor importante que es el saber cómo lo vamos a hacer. Si quieres te puedo explicar un poco, Rubén, sí. Cómo tenemos planteado lo que es la zona de aparcamiento, la zona de cómo se va a actuar. Tenemos claro que hay varios puntos importantes. Tenemos zonas de aparcamiento, como te digo, pero también tenemos esos parkings que estamos creando. Por un lado tenemos los 210 aparcamientos que se han creado en la zona de expansión, que serán el primer día en el que se utilicen para albergar esos coches. También tenemos que coordinar todo lo que es la zona del polígono industrial, tanto el de la piel como el que está, como te digo, en la zona de expansión para albergar o meter todos los coches posibles. Y haremos un corte puntual en la zona del lavado, justamente allí en la entrada Cotomulera. Te digo puntual porque los vecinos podrán tener acceso a su casa y demás, pero claro, también desde aquí pues me gustaría trasladarle y comentarle que, hombre, si somos coherentes, intentamos de que no estemos entrando y saliendo en los momentos más complicados de masa de coches por allí, pues sería un favor que nos harían, pero que en ningún momento le estamos diciendo que vamos a cortarle el tráfico para llegar a su casa. Uh-huh. También tenemos la zona del corredor verde, que estamos haciendo unas mejoras, como te digo, tanto lo que es en la zona de aquí de Ubrique, pero también estamos trabajando ahora a marcha forzada en la zona de que va desde el puente de los Cuatro O hasta la zona del Curtino, para hacer esa puerta de aparcamiento puntuales, porque también tenemos que hacer esas mejoras en ese corredor verde, que posteriormente se quedarán en nuestro pueblo esas mejoras, y también las mejoras en esas instalaciones, como te digo, del campo de fútbol. Sabemos que para albergar 10.000 personas, pues se requiere de un tipo de seguridad, se requiere de unas necesidades, y este año, como te digo, pues hemos decidido destinar ese dinero que normalmente se destina para una actividad como un concierto, pues destinarlo para una mejora de unas instalaciones que posteriormente tengamos nosotros ahora mismo o se queden esas obras de mejora una vez que pase lo que es este concierto, pues queden en nuestras instalaciones y poco a poco ir mejorando lo que son las zonas de este pueblo. Mm. Exactamente. Vamos a tener, como estamos hablando, esas bolsas. Sí te digo que se coordinará lo que son las entradas a dicha bolsa, lo que es desde el puente de los Cuatro Ojos hasta la zona del curtido, la anchada será por el barbadillo para ir llenando la bolsa de dentro a fuera, es como normalmente se debe de coordinar para que tengamos menos lío. Y también pues iremos cortando en el momento que ya estén todos los que son las bolsas o zonas o parking de vehículos ocupadas, pues iremos cerrándolas para ir estirando los coches y irlos moviendo de un lado a otro para que haya más coordinación. Uh-huh. Y también, pues claro que sí, desde aquí pues hay que decir que invitar a los uriqueños a dar el paseo por el corredor verde, como estamos hablando. Trabajamos para tener esa conexión entre Urique y la zona de expansión, y qué mejor día que ese concierto que vamos a tener de esta envergadura, pues para que demos el paseo, aprovechemos ese corredor verde, que seguimos trabajando en él. Y también decir que desde lo que es el lavado y todo lo que son los alrededores que tenemos ahora mismo del campo de fútbol de césped natural o pista de atletismo, nos gustaría que fuera una zona peatonal en la cual, pues, cuanto menos vehículos rodados existan o haya, pues más seguridad tendremos con respecto a los peatones. Uh-huh. Por lo tanto, de aquí, insisto, a los vecinos de la zona, tranquilizarle o decirle que no tienen problema a la hora de acceder a su casa, pero que sí sean coherentes a la hora de mover. Bueno, la idea es que el corte es a partir de las 2 de la tarde, en la cual empezaremos ahí cortando y ubicando lo que son los vehículos que vayan llegando, y por la magnitud del concierto que estamos hablando, pues tenemos muy claro que tenemos que estar desde primera hora. Iremos mirando también un poco a los compañeros o a la personal de trabajo, tanto privado como público, que vamos a tener esos cuerpos de seguridad tan importantes, que vamos a poder disfrutar de ellos, porque sin ellos sería imposible el poder albergar o el poder tener esa zona controlada para el volumen de 1.000 personas. Protección Civil también, ya podemos contar con ellos, y será su primera actividad como Protección Civil de Urique, más Protección Civil de diferentes pueblos vecinos. Y también, pues me gustaría también, Rubén, agradecer el esfuerzo que está haciendo tanto los trabajadores del Ayuntamiento como las empresas que están vinculadas para que podamos tener toda aquella zona óptima para un concierto como el que estamos haciendo. Y te digo también una cosa, es un reto, un nuevo reto, el poder decir que Urique pasa de unas instalaciones de 4.500 a 5.000 personas para un concierto, para una actividad o para un evento que era la Plaza Toro, pues poder decir que la hemos doblado y que podemos albergar cualquier actividad que pueda tener unas 10.000 personas. Mm. Desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Urique se van a desarrollar unas jornadas de turismo sostenible previstas para el jueves 29 en la Ermita de San Pedro, en las que se va a poner en valor el turismo sostenible, aquel que genere un mínimo impacto en el medio ambiente, compaginando el turismo con el cuidado a la naturaleza y al entorno natural. Estas jornadas de turismo cuentan con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y se han desarrollado en diferentes pueblos de la comarca de la Sierra. Llegan a Urique este jueves y darán comienzo a las 10:30 de la mañana. Estarán divididas en varios puntos: presentación, conceptos iniciales, la mirada experta, mesa redonda y participativa, y finalizarán las jornadas con un tentempié. Sandra Gómez es la coordinadora de proyectos de ILA Formación, que es la entidad encargada de impartir estas jornadas. Pues sí, la verdad es que sí, que es un proyecto muy bonito que estamos muy contentas de poder llevar a cabo. Bueno, es un proyecto que estamos organizando y coordinando desde la empresa ILA Formación y Proyectos, pero que es un proyecto que viene de la mano de la Mancomunidad, de tal forma pues que nos proponen a realizar esta jornada en las que se va a hablar pues de esa actividad laboral tan interesante para nuestra sierra como es el turismo, pero además vamos a hacerlo desde una gestión sostenible. Como tú bien decías, tenemos que cuidar todos esos recursos naturales que tenemos en nuestro entorno, pero cuando hablamos de sostenibilidad también hablamos de que sea amigable para nuestra población, que no se convierta en un problema como se está dando ya en casos de, bueno, pues de grandes ciudades como Barcelona y demás, pero que cada vez lo tenemos más cerquita. Entonces vamos a intentar a través de estas jornadas que no llegue a convertirse, ¿no? Y efectivamente, la verdad es que vivimos en un entorno idílico, quizás cuando estamos dentro de él no somos conscientes de ello, pero en el momento en que empiezas a recibir turismo de fuera, empiezas a valorar pues todos los recursos naturales tan bellísimos que tenemos y que vivimos pues prácticamente en un paraíso, vivimos en un entorno privilegiado. Y evidentemente esto, si no se cuida, pues podemos acabar destruyéndolo. Vemos ejemplos en los que han tenido que cerrar zonas costeras, zonas de playa, por la destrucción del coral del entorno, y bueno, pues evidentemente, si este entorno en el que vivimos no se cuida, pues también podríamos llegar a destruir, ¿no? Como decimos, tenemos una gallina de huevos de oro, hay que cuidarla, sí, si no queremos quedarnos sin ella, tanto por a nivel económico como también, por supuestísimo, a nivel natural. Tenemos que cuidar nuestro entorno. Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta más interesante y más difícil de responder? Sí. Creo que quizás poco a poco estamos consiguiendo alcanzar un nivel de concienciación bastante interesante. Por supuesto, siempre hay personas que están reticentes, personas que todavía no terminan de entender que el cambio climático es una realidad que ya estamos viviendo, personas que siguen luchando contra el reciclaje porque, en su opinión, se mezcla todo. Bueno, a ver, a pesar de todas estas personas que quizás están un poco en contra, creo que el nivel de concienciación con respecto al cuidado del medio ambiente está alcanzando unos niveles bastante favorables. En mayor o menor de medida, todo el mundo tiene ese conocimiento, esa realidad en su día, y lo vamos integrando. Aún así, queda mucho trabajo por realizar. Sí, claro. Es indudable que este trabajo, sin todas las personas que tenemos a nuestro alrededor colaborando, sería un sinsentido. Pero bueno, nosotros desde ILA queremos aportar o seguir aportando nuestro granito de arena. Pues sí, efectivamente, el proyecto pretende realizar estas mismas jornadas en todos los pueblos de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Hemos empezado ya por varios pueblos, como puede ser Arco de la Frontera, Olvera, Torre Aláquime. Llevamos ya un recorrido bastante interesante, y la verdad es que están siendo unas jornadas muy provechosas. Las personas que están asistiendo nos transmiten que se quedan muy satisfechos con lo que se está viendo. Contamos para realizarlas con una experta, ya es Noelia González, ella es geógrafa pero especializada en turismo. Y bueno, lo que conseguimos es que nos adaptamos al público que asiste. Las jornadas están en principio enfocadas a personas que ya tengan una relación laboral con el turismo, pero en función de esa relación laboral, si ya es más extensa, si ya estamos involucrados de forma activa, o si quizás estamos en un proyecto inicial buscando inspiración, nosotros vamos a adaptarnos a lo que el público demande. Con lo cual están resultando muy provechosas, como decía, y bueno, nosotros también quedamos muy satisfechas de poder dar toda esta información. Hablamos desde, pues, como te decía, un proyecto inicial para dar ideas, para enfocar un poco cómo se puede empezar un proyecto para que sea sostenible a largo plazo. Tras la sombra de la Virgen es el título de la obra que anuncia la feria y fiestas de nuestra localidad en este 2024. La pasada semana se fallaba este concurso por un jurado compuesto por Antonio Manuel Chacón García y Rafael Javier Domínguez Romero, que elegían la obra de la joven ubriqueña de 16 años, María Pérez, como ganadora de esta edición entre los 18 trabajos presentados este año. Un trabajo digital que recoge bajo fondo turquesa elementos muy propios de la feria, como una guitarra, unas castañuelas, una caseta o la figura de una gitana, acompañando a símbolos tan emblemáticos del municipio como el propio San Antonio, el escudo de Ubrique y en el fondo la sombra de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. La joven María Pérez ha mostrado su satisfacción y orgullo a ser su obra la que anuncie la feria y fiestas de la localidad en esta edición 2024, siendo además la participante más joven en ganar este concurso pictórico. Escuchamos las palabras de María Pérez. Pues bueno, yo al principio no sabía que era el concurso, y pues yo estaba hablando con mi amiga Nuria, y me empezó a decir que iba a hacer un dibujo para el concurso del cartel de la feria, ¿no? Y entonces le dije, pues es buena idea, me voy a presentar yo también. Así que empecé a hacer dibujos y lo presentamos juntas con otro amigo más. Sí, me gusta mucho dibujar, y sobre todo me gusta dibujar como en papel, en lienzo y todo, pero el que se me da mejor es el digital. Por lo menos hace 4 años o por ahí, le pedí a mis padres que me compraran como las herramientas necesarias para empezar a dibujar de forma digital. Inicialmente no, porque yo al principio tenía muchas ideas, pero entre todas esas ideas, lo que tenían todas es que quería representar la feria, que al fin y al cabo es algo muy genérico, pero que tuviera la feria y supiera que era de Ubrique. La Virgen fue lo primero que dibujé, porque lo quería poner como encima de todo el dibujo. ¿Qué pasa? Que una vez que lo acabé todo, yo no estaba en Ubrique, yo estaba por ahí de vacaciones. Ya entonces yo estaba como en un campamento de voleibol, y de repente veo que está mi hermana y me empieza a gritar que gana el cartel. Lo he ganado. Esperemos, porque representar a mi pueblo es una cosa que me está haciendo muy orgullosa de mí misma. Así que es algo que me gusta mucho hacer, diseñar, y por ejemplo hacer también animaciones digitales, también es algo que suelo hacer. Pues nada, que me alegra mucho todas las personas que me han dicho enhorabuena y eso, me hace muy feliz que se hayan alegrado por... Un año más, las cámaras de Canal Sur recogerán en directo el segundo encierro infantil San Sebastiánes, que tendrá lugar este próximo 29 de agosto, con salida desde la Avenida España hasta la Plaza del Ayuntamiento. Una hora antes de la salida se van a poner a la venta los 1.000 pañuelos, este año de color verde, para poder completar la vestimenta, y cuya recaudación irá dirigida en esta ocasión a la Asociación Neurodiverso. La compra incluye la participación en un sorteo de 5 entradas infantiles para la novillada de feria. De nuevo, el Ayuntamiento contará con la colaboración de la Peña Toro el Gallumbo con sus carretones, la Escuela Comarcal Taurina con clases prácticas de toreo de salón previa y la Agrupación Musical Ubriqueña con el acompañamiento musical. En este sentido, las cámaras de Andalucía Directo de Canal Sur van a dedicar el final de su programa a nuestra localidad, emitiendo en directo el chupinazo y la salida, que se adelanta a partir de las 7:40. Por tanto, se adelanta el encierro de los San Sebastianes a esa hora. 7:40 de la tarde, 20 minutos antes de lo previsto, para poder coincidir con el fin del programa de Canal Sur. Desde ayer lunes y en la jornada de hoy martes se encuentra la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz con su habitual campaña de donación de sangre. La cita es en la cuarta planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados. El horario de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30. Desde la entidad se recuerda la importancia de donar sangre, sobre todo en época estival, cuando crece la demanda y baja el número de donaciones. Hoy se inicia el reparto de entradas para el concierto de David Bisbal este sábado en las pistas de atletismo. La Fundación López Mariscal procederá al reparto de entradas en la sede del colectivo por la puerta de Paseo del Prado, dando inicio a las 6 horas y finalizando una vez se agoten las entradas dispuestas para cada uno de los dos días. Se ha establecido un máximo de 2 entradas por persona, que deberán entregar 1 kilo de alimento no perecedero o producto de higiene personal por cada una de las entradas que desee retirar. Además, la edad mínima tanto para la recogida de entradas como para el acceso al concierto es de 14 años. Desde la entidad solicitan que los interesados no solo se limiten a dispensar pasta y arroz, sino que pueden acudir con productos tales como café, leche, caldo, aceite, cacao. El reparto de entradas también se llevará a cabo mañana miércoles. Con capacidad para 10.000 personas, las pistas de atletismo ya se preparan para acoger un evento musical que arrancará a las 7:30, apertura de puerta media hora antes. El inicio será con la actuación de DJ Romy, que amenizará la tarde hasta las 9:30. A las 10 horas está previsto el inicio del concierto de Bisbal, que tendrá una duración aproximada de 75 minutos. Al recinto se podrá acceder con comida, pero no con bebida. Dentro habrá servicio de barra ofrecido por la propia fundación, que va a destinar los beneficios al mismo fin social que lo recaudado con las entradas. Debido al déficit de plaza de aparcamiento en la zona para un evento de tal envergadura, desde la organización recomiendan a los asistentes acudan a pie o hagan uso del servicio de trenecito gratuito que se va a poner a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar, comenzando su recorrido a las 6 con un trayecto desde el bar Stop hasta la gasolinera BP. En el plano cultural, un recordatorio pictórico, y es que desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para poder participar en el 59º Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique, que este año por primera vez pasa a ser nacional. Para la selección de las obras, cada artista debe enviar un correo a cultura@ayuntamientoubrique.es con una fotografía en color lo más fiel posible a la obra en formato digital JPG o TIFF de al menos 300 ppp de resolución y una ficha en la que se hagan constar los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y título de la obra, además de la técnica y las dimensiones. En dicho correo deberán enviar en formato PDF una biografía con un máximo de un folio para incorporarla junto a la obra al catálogo que se va a realizar. Se fija un único premio de 5.000 euros y placa. Además, este año, como novedad, se contará con una bolsa de compra de 3.000 euros patrocinada por la empresa Polen. Para ir concluyendo, recordarles que hoy martes nuevamente ha tenido lugar el taller de estampación de camisetas con motivos de feria que organiza la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. La barriada Andalucía, la sede de esta barriada, en un principio iba a acoger estos talleres que se trasladan a las instalaciones del edificio de la Biblioteca Municipal, una cita que también tendrá lugar en el mismo lugar el próximo martes 3 de septiembre. Por otro lado, la barriada Antonio Vega acogerá estos talleres mañana miércoles y el miércoles 4 de septiembre. Esta actividad no solo está destinada al grupo poblacional de mayores, sino que queda abierta al público en general. Quienes quieran participar deberán inscribirse en el teléfono 633-444-352. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes. Hasta la próxima cita informativa, que pasen una muy buena jornada.